Lecciones de la Biblia, a continuación. Nuestro tema para hoy lleva por título, Cuando estemos solos. Génesis capítulo 2, versículo 18. Dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. Esta semana hemos dedicado nuestros audios a aquella frase poética que dice que hay que tener una soledad bien acompañada. Ya hemos aclarado que no nacimos para estar todo el tiempo solos. No somos islas independientes. Vivimos en una sociedad que se precia de que ahora yo pienso diferente. Y hablamos de pensar diferente de muchas veces de aquellos valores que tiene hoy nuestra sociedad que han transgredido los principios bíblicos. Una cosa sí es cierta y lo dije desde el primer día de esta nueva serie. Yo les hablo desde la cosmovisión bíblica cristiana. Y uno respeta todas las ideas y pensamientos de las personas. Yo tengo amigos y amigas que tienen criterios sobre el matrimonio o tendencias sexuales diferentes o una vida totalmente diferente a lo que dice Dios y siguen siendo mis seres queridos o mis amigos y los veo con respeto. Pero una cosa sí es clara. Dios estableció unas reglas de juego que el estado actual del mundo en todo el sentido de la palabra es una prueba de que habernos salido de esos criterios nos ha llevado a una cosecha desastrosa. Es necesario vivir bajo las reglas de juego que Dios ha establecido, la ley de la siembra y la cosecha o la ley de la causa y el efecto. Y un segundo punto fue el de aprender a vivir ciertas soledades y enfrentar ciertos problemas que pasamos en la vida y que son reales. Para eso nada mejor que el ejemplo de Jesús. Jesús vivió una vida bastante solitaria. Solitaria en el sentido de que fue incomprendido, fue atacado y fue odiado por muchas personas a tal punto de que lo llevaron con toda la ayuda que le prestó a miles de personas, sanándolas, amándolas y confirmándole a muchos que era el Hijo de Dios, aún así lo llevaron hasta una cruz y lo mataron. Por eso Cristo puede entender a aquel que tiene problemas con su familia, que se pelean con sus hermanos. Yo la verdad no entiendo cómo uno acepta a Cristo y se pelea con la familia. Alguien pidió el antídoto de cómo hacer para no pelear en familia. Más tiempo con Cristo. Pregúntese, ¿cuánto tiempo dedico a la oración? ¿Cuánto tiempo dedico a estudiar la Biblia? O hacer el esfuerzo por decir, voy a hablar sin criticar, voy a hablar constructivamente, voy a hablar de manera diferente y voy a ser tolerante con lo que diga mi hermano para no pelearme con ellos. Para ellos es este mensaje, se puede vivir en paz y en armonía sin separarnos. El mensaje también de Cristo es para aquellos que perdieron un familiar o un amigo a través de la muerte. ¿Cómo es de lindo? Él viene a abrazar a los que tienen un duelo profundo para amarlos, para protegerlos, para darles todo su amor y su misericordia. Jesús sabe qué es ser odiado, rechazado, repudiado. Él sabe cómo enfrentar esas crisis, como allá en Getsemaní, solito, sin sus discípulos, enfrentó esa crisis. Bueno, entonces hágase más amigo, más amiga de Cristo. Eso significa, camine con él, llévelo al trabajo, métalo en sus relaciones, preséntelo a sus amigos y amigas, hable de él, lea de él, conózcalo, no como un ser humano normal, sino como el ser divino que quiere ser tu amigo y que quiere salvarte y que quiere darte una vida totalmente nueva. No estamos solos, hemos aprendido que tenemos al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, a los ángeles y a muchas personas que nos aprecian, que nos entienden y que aunque hayamos cometido errores, nos aceptan para seguir adelante en la vida. Hoy es un día para agradecer a todos los amigos y amigas que se muestran solidarios con otros, que los visitan, que los cuidan, que acompañan en las crisis a otros. Gracias por no dejarnos solos en ningún momento. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.